Hermosos momentos vivimos de amor, pero tu orgullo separó nuestros caminos. Jamás te olvidaré. Recuerda, tú me enseñaste a amar, pero no olvidaré. Descansaste en tu